para batir. Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética, no merluzos, esa es la Constitución española. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. No, eso no decía que eso está en la Constitución, ¿eh? Era eso que decía Julián Guitas. Julián Guita. Nuestra siguiente invitada, le agradezco mucho que esté ahora aquí en el programa, porque está en una reunión importante en Sevilla y ha accedido a nuestra invitación y se lo agradecemos con toda sinceridad. Buenos días, María Liñán. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, en primer lugar agradeceros que nos hayáis invitado y, bueno, lo acabas de comentar tú, disculpad que no esté ahí presente, pero estamos en Sevilla en el encuentro de asambleas locales de Izquierda Unida, uh-huh. Andalucía. Entonces puede estar imposible estar en los dos sitios a la vez. Nuestra idea de dirigirnos a ti, María, sí, es que ha aparecido un vídeo de Izquierda Unida en que manifiesta desde el ámbito local de Izquierda Unida aquí en Córdoba sobre la situación de la municipalización de los servicios de atención a las personas. ¿Cuál es la postura? Pues mira, Alex, la verdad es que Izquierda Unida desde el principio, desde la primera concentración que hicieron las compañeras de Clece, allí en la puerta de la empresa, ¿no?, hemos manifestado nuestro apoyo primero a las trabajadoras, también a las personas usuarias y dependientes, ¿no? Y hemos tenido durante el curso pasado debates en profundidad en el seno de la organización, ¿no?, sobre cómo entendíamos, ¿no?, que era la mejor manera de llevar a cabo, ¿no?, la política que ya habíamos reflejado en nuestro programa electoral, ¿no? Yo en el vídeo lo comento, también lo comenté en la rueda de prensa, ya cuando elaboramos nuestro programa electoral, añadimos todo un eje programático que era la defensa de los servicios públicos, ¿no? Entonces esta organización no puede de otra manera hacer esto, ¿no?, ni encarar esta problemática. Nuestra apuesta es porque se cambie el modelo de gestión, que bueno, entrar ahora a debatir en realidad el concepto de remunicipalización y municipalización no es el más adecuado, pero bueno, creo que eso no es lo importante, es cambiar el modelo de gestión, ¿no? A pesar de que el ayuntamiento ahora, formalmente, por el convenio que tiene con la Junta, el servicio se presta de manera directa, pero a través de una empresa privada, ¿no? Y nosotras pensamos que la mejor manera es seguir haciéndolo de una manera directa, porque además así se refleja en el convenio que tenemos con la Junta, pero a través de una empresa pública. Y cuál creemos es? Que es lo mejor. Sí. Las trabajadoras tienen un mensaje. Ese mensaje, ¿está de acuerdo con el planteamiento, sí, que ahora nos estás explicando? Sí, vamos, de hecho es que nosotras nos hemos reunido con las trabajadoras. Yo además aparte estuve el jueves conversando con parte de ellas allí en la puerta del ayuntamiento cuando estuvieron concentradas, y luego, bueno, en la comisión que hay montada en el ayuntamiento, ¿no? Yo formo parte de esa comisión por Izquierda Unida. Y bueno, cuando acabó también comentamos un poco, ¿no? Desde el principio, bueno, sabéis de sobra el trabajo que hizo el anterior concejal, bueno, nuestro compañero Rafa del Castillo, ¿no? No solo, acompañado también del resto de bueno, sobre todo de Ganemos, ¿no? Pero también con apoyo del PSOE, ¿no? El trabajo que estuvo haciendo hasta que se llevó a pleno, que lleva Izquierda Unida, la que se cree esta comisión para estudiar el cambio de gestión, ¿no?, que es para lo que se crea la comisión. Y claro, nosotros hemos estado todo el rato, digo, Rafa en un primer momento, ahora Juanito, hablando con las trabajadoras, y yo creo que que casan las propuestas, ¿no? Para mí, bueno, es un poco obvio para nosotras, ¿no?, que todo lo que se gestione desde lo público va a ser mejor, porque claro, el beneficio es social, no es el beneficio que lleva una empresa privada que va a enriquecer solamente a unas cuantas personas, y en este caso además, bueno, pues que hay una serie de cuestiones que se tienen que pagar, como el IVA, el beneficio industrial y demás, pues que llevándolo desde una empresa pública se queda el servicio, con lo cual mejoraría la atención a las personas usuarias, que creo que es muy importante que pensemos en las personas usuarias, y también vendrían a mejorar las condiciones de las compañeras trabajadoras, que obviamos también la situación en la que se encuentran ellas, ¿no? Con unos horarios imposibles, con unos salarios irrisorios, ¿no? Entonces creemos que la mejor manera es que no haya ninguna empresa privada gestionando esto, ni en medio ni nada por el estilo. Entonces yo creo que sí, que coincide los planteamientos que tienen las compañeras con el planteamiento que tiene Izquierda Unida. María, buenos días, soy Rafael Juan. Mira, hola, quería hacer, lo primero, reitero el agradecimiento que te ha trasladado Alex, porque de verdad es de corazón. Aquí en la radio, en esta humilde radio, en la que no somos profesionales y lo único que queremos es llevar la voz de la gente que lo pasa peor y las personas que luchan por sus derechos y que quieren tener una vida mejor, tanto para ellos y ellas, en este caso ellas, ¿no? Porque son casi sí, todas ellas, ¿no? Y las personas a las que cuidan, pues nuestra idea, sin ser profesionales y haciendo las cosas lo mejor que entendemos y podemos, pues claro, es llevar esa voz a donde no la hay, ¿no? Porque estas personas normalmente los medios de comunicación tienen muy poquito rato y muy poquitas veces. Entonces, claro, el poder tener hoy a alguien de Izquierda Unida aquí, para nosotros es una alegría el haberlo conseguido hoy y que esté esto aquí, ¿no? Porque hasta ahora no se había podido conseguir. Y claro, nosotros el otro día, cuando trajimos a las compañeras de Clese aquí a la radio, ellas nos trasladaban su preocupación por una cosa que tú bien has dicho. Ellas, durante año y medio, dos años, han notado un apoyo y un respaldo y una coincidencia absoluta en sus planteamientos con la idea y el objetivo que tenía el ayuntamiento a través de la Delegación de Servicios Sociales. Es verdad que siempre el PSOE ha estado más reticente a la municipalización y ha estado poniendo trabas. Eso yo creo que, vamos, yo por lo menos lo puedo decir con toda la tranquilidad y tengo datos para saber que es así, ¿no? Claro, ellas tienen la sensación o el miedo de que esa apuesta firme por la municipalización ahora ya no lo sea tanto. Entonces, yo mi pregunta sería muy directa y me ha agradado mucho ver el vídeo y la nota de prensa de la organización, porque yo sé que Izquierda Unida como organización sí que está totalmente por la apuesta totalmente por el cambio, pero además a través de una municipalización. Izquierda Unida como organización, ¿es así que esté por la municipalización? ¿O sí, una vez que llega al ayuntamiento ese tema se frena, María? No, vamos, no. Vale. No a que se frene, digo. Ya. A la apuesta, ¿no? Claro, lo entiendo. Yo se lo explicaba, vamos, lo hablaba con las compañeras el jueves en la puerta del ayuntamiento, que yo entiendo que muchas veces aquí, claro, las cuestiones internas de las formaciones políticas, pues no todo el mundo tiene que conocerlas. Me refiero a quién, dónde se toman las decisiones políticas, dónde se gestiona y demás, ¿no? Las decisiones políticas, ¿no? Y la política de la organización, pues se toma en el seno de la organización. Y luego tenemos una serie de compañeros y compañeras elegidos y elegidas democráticamente, ¿no? Que gestionan esas políticas, ¿no? En este caso, pues en este mandato lo gestionamos desde el gobierno, ¿no? Entonces, esto es una decisión política, pero que no es que Izquierda Unida Córdoba Ciudad se desmarque ni nada, sino que es una línea que sigue toda la organización. De hecho, ahora mismo en la asamblea que estamos, ¿no?, de las asambleas locales, en uno de los ejes programáticos es la defensa de lo público y remunicipalizar lo que no es municipal, vamos, que lo puedo leer incluso literal. Entonces, la apuesta de esta organización no ha variado, no varía cuando cuando Rafa limite, ¿no?, y Juanito, vamos, en un ejercicio de responsabilidad dice que sí, a ser responsable, ¿no? Y bueno, es verdad, yo no lo voy a negar, que desde la última reunión de la comisión hasta que se vuelve otra vez a reunir la comisión han pasado unos meses, también los meses de la dimisión. Sabéis que cuando dimite Rafa en agosto, Juanito no toma posición hasta octubre, ¿no?, por las cuestiones estas legales de la Junta Electoral Central y demás, ¿no? Pero que eso, yo se lo decía a las compañeras, que no teman, que nuestro posicionamiento político no ha variado en absoluto. Vamos, esto ya se tomó la decisión en su momento, tuvimos varios consejos locales, uno incluso monográfico, ¿no? Vamos, lo explicamos el otro día en la rueda de prensa y en el video. Sí. Entonces yo a ellas lo decía el jueves. Puedo entender, vamos, después de que ellas me explicaran, ¿no?, por qué ellas sienten ese miedo, ¿no?, porque parecía que que no lo decíamos de manera contundente, también nosotras entendíamos que lo habíamos dicho de manera contundente ya, por eso también que quisimos salir, ¿no?, a para que ella se tranquilizara y por si había alguna duda, ¿no?, que quedase meridianamente claro, transparente, ¿no?, y cristalino, que sí, que esta organización apuesta, que su apuesta sigue siendo la misma que cuando hace un año llevamos la comisión de pleno, la constitución de la comisión de pleno. Ya se reflejaba en nuestro programa, como os he dicho, en las 51 medidas, ¿no?, de investidura también están, en los acuerdos de presupuesto de 2017, digo, que es como una reiteración, o sea, reiteración no, que está muy bien, está genial que se quede tan claro y que se diga tantas veces, ¿no? María. Pero que no... Sí, perdón. María, buenos días. Si yo me enrollo, como no os oigo, pues... Eso está muy bien, conté, eso está muy bien. Te está explicando muy bien y muy Teníamos claro. Teníamos ganas de... Gracias. Muchas ganas de escucharte. Soy Inés Fontivero. Sí. Hola, Inés. Gracias. Mira, una preguntilla. Ayer o antes de ayer en la comisión, donde sí. se presentaron los informes de Hacienda y de personal, donde también hubo algunos contrainformes, ¿no? ¿Qué visualizas tú que puede pasar en la próxima comisión y luego en el pleno? Vale, mira, no hubo contrainforme. ¿No? A una pregunta que hace Vicky, ¿no? ¿Sí? Muy acertada por a mi manera de ver, de esa organización, le pregunta su opinión jurídica al secretario de pleno, porque es verdad que el secretario ya había hecho una valoración al principio de la comisión, que es lo que hace Valeriano, de sus notas, ¿no?, que ya comentó al principio de la comisión, pues las vuelve a decir, ¿no? Y es verdad que él lo ve de manera distinta a como se ve desde el informe que se remite desde el área de recursos humanos, ¿no? Es verdad, ¿no?, que hay unos informes que no ven viable la subrogación, ¿no?, y bueno, que los costes son muy... Que por un lado los costes son elevados, por otro lado entienden que acorde a la ley actual no es posible la subrogación. El secretario del Pleno lo ve de manera diferente, el secretario del Pleno y el secretario de la Comisión también. Entonces, con todos esos informes que hay en la mesa, con los informes que Izquierda Unida puso al principio a disposición de la comisión, que es del caso de Jerez y el caso de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Con todo eso le toca al presidente de la comisión elaborar una memoria, que es la que lleva a la comisión, y de ahí se eleva a pleno, ¿vale? No nos hemos sentado a ver la dirección que va a tener esa memoria, pero no puede tener otra, vamos, que o sea, esta organización, yo ya lo he dicho, apuesta por lo que apuesta y así se va a reflejar en esa memoria. ¿Qué va a pasar? No lo puedo saber. Yo claro. puedo tener claro que hay dos formaciones políticas que estamos claramente, ¿no?, en una misma línea, y no sé, creo que hay otras tres que no, y yo creo que... Y la tercera, pues, la que queda, ¿no? Bueno, a mí tampoco es que me guste aventurarme ni adivinar, ¿no?, qué van a hacer otras personas, ¿no? Yo sé lo que esta organización va a hacer, y es apostar y defender por... Que la gestión del servicio se preste de otra manera. María, creo que la memoria no va a llevar otra indicación que no sea esa. María, no queríamos quitarte más tiempo, porque has sido muy amable en salirte un momento de la reunión. Yo creo que para ti también es muy importante. Y agradecemos tu intervención, porque de esta manera pues queda muy clara cuál es la posición de Izquierda Unida, y ante los oyentes o ante las personas que han seguido el programa y que posiblemente tenían ciertas dudas, pues ha quedado clara, muy clara y diáfana la posición de Izquierda Unida aquí en Córdoba. Por lo tanto, te agradecemos enormemente tu amabilidad. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotras también por invitarnos. Gracias, María. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, gracias. Vamos a poner un poquito de música suave con Idomeneo. Cuando tú creas conveniente, Javi, por favor.